pienso en ti y en tu inmenso amor que constante me entregas. ¿Cómo es que tú, siendo Dios, por el hombre mal sufrieras? En tu sangre.